¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul. José Luis, presidente, buenas noches. Buenas noches. Le he pillado. Y casi, casi. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Y don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches a todos. Empezaba así de rápido. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio. Y nuestros compañeros que se encuentran ahí, y Alfonso que os habla, es que estamos celebrando hoy el día de San Luis. Y de las Luisas. Mi santo. Tu medio santo. Medio santo. ¿Eh? Y nuestra compañera Luisa, hasta esta tarde aquí, nos ha dejado un trocito de tarta. Y mi aniversario de boda. También. Pues felicidades para usted. Gracias. Y felicidades para nuestra amiga Luisa también en su día. Y gracias por dejarnos ese dulce tan buenísimo. Pero de bueno, chocolate pero con bueno. Nata helada. ¿Eh? Que usted está degustando. Usted sabe de dulces, ¿cómo está? Está bueno, buenísimo. Estaba, porque ya no queda ni una amiguita. Ya no queda. Vamos a ver, que le voy a dar yo a usted un poquillo de voz. Buenas noches, Lito. Buenas noches. Aquí nos encontramos otro sábado, otro jueves más. ¿Otro sábado? Sábado. ¿Qué, ¿por qué no tiene usted el sábado en la cabeza? No lo sé. ¿Será porque ya... Sábado, sabadete, está claro, vamos. Sí, porque de estrellas poco un sábado, porque últimamente... Sí, estamos en cuadro, vamos, siempre, todos los fines de semana hace malo. ¿Viste ahí la conjunción el otro día de Luna sí, Venus? Sí, sí, sí, qué bonita. Eso, qué bonita. He visto estas fotos por internet preciosas. Qué bonita. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. A ver, felicidades a los Luises. Y será más bonito con San Luis. No, ¿eh? No sé, pues San Luis se ve un santo muy guapo, ¿no? No sé, y estaban los 100.000 hijos de San Luis también, ¿no? Sí, pero eso fue un ejército en bares. Ahí está. Tú o te cambias de micro tú con José Luis, o tú me elevas el tono de voz porque se te escucha muy bajito. Tú tienes la voz muy baja. Cambiaros. ¿Por qué? Ahora sí. Ahora se te escucha mejor. Grito un poquito, si es que tienes que levantar la voz. Tengo que cuidar porque ya, doy pero muchas voces al cabo del día. Ahora vas a tener 3 meses de vacaciones. Dos. Creía yo, no soy los maestros. Bueno, hoy es 21 de julio y a las 8 y 8 minutos, 8 y 10 minutos aproximadamente de la tarde, se ha producido el solsticio de verano. De verano. Correcto. Ya, estamos en verano. Pues la verdad que en Frontera Radio no se nota. Porque hace fresquito. Hace fresquito. Sí, bueno, oye, y en la calle dicho, tampoco se nota. No sé si lo has escuchado tú, que este es el verano más largo desde hace no sé cuánto tiempo. Sí, porque ahora Lito nos va a explicar. Siempre le toca a él. El por qué el verano entra hoy día 21 y no entra el 19, porque también podía entrar el 19, uh-huh, o podía entrar el 20 o incluso el 22. Pero hoy entra hoy. Ahí os tira, normalmente es un 21. Hoy siempre es la noche más corta. Más corta del año. No confundiros con la noche de San Juan, que es el domingo. La noche de San Juan no es la noche más corta. Aunque está muy cerquita. Está siempre, cerquita, pero no. Hoy es el solsticio de verano, como decimos, la mitad del año. Hace justo medio año estábamos pendientes de la lotería de Navidad. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? No hay que decir que el solsticio de verano abre el verano en el hemisferio norte, uh-huh, y abre el invierno en el hemisferio sur. Mi amigo David de Argentina me dice, allí te mando la calor. Sí, y digo, pues para abajo te mando el frío. Y también podemos comentar que el día 7 de julio, San Fermín, que es San Fermín, dentro de muy poco, estaremos en el afelio, uh-huh, cuando más lejos estamos del sol, la tierra del sol. Exactamente a 155 millones vamos a estar de kilómetros. De 150, un poquito más lejos. Hoy es la noche más corta. Más corta, uh-huh, del año, sí. Pero a tu amigo argentino también. La noche más larga. Él tiene la noche más larga, correcto. Qué localistas somos. ¿Por qué? Pues, hoy es la noche más corta, hoy es la noche más corta. Por Dios, por la Virgen, bendita, amén. No entiendo. Hombre. Para nosotros es la noche más corta, pero para ellos la más larga, ¿no? Por eso lo estoy diciendo, si por eso lo he dicho antes, la mitad, nosotros. La mitad. Tú no has dicho ni pío, tú te has callado, tú has dicho aquí. La noche más corta para nosotros, pero vamos, que también me he hecho referencia, siempre la hago, ¿eh? No, no, tú lo único que has dicho es que tu amigo te ha dicho que te manda el calor. ¿Cuál es el micrófono de ese señor? El 2. ¿Qué número? El 2, vale. Vale, corta. Esto es lo que hace falta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué eso? ¿Qué es capricho? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues la causa principal es que la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra no es. El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al movimiento de traslación que tenemos alrededor al plano donde nos trasladamos con el Sol, sino que está inclinado unos 23 grados y medio, y eso causa que la duración de los días y de las noches varíen conforme avanza el año, y depende del hemisferio, como hemos estado hablando antes. Entre esa es la causa, ¿no?, principal, de que nosotros rotamos tumbaetes como lo haría, por ejemplo, un trompo que está cayéndose, ¿no? Pues nosotros igual, estamos rotando inclinados, y ahora mismo el hemisferio norte nos da los rayos muy perpendiculares en las zonas templadas del hemisferio norte, y les da muy de refilón a las zonas templadas del hemisferio sur. Eso combinado hace que la duración de la duración de la noche sea mucho más corta y del día mucho más largo, y en el solsticio de invierno al contrario para nosotros, y lo mismo que nos pasa en el solsticio de invierno a ellos le pasa en el de verano. ¿Qué significa solsticio? Solsticio. Pues ahora me has pillado Pues equinoccio es muy fácil, X igual, pero solsticio. Me has pillado. Sí, porque es que el otro día lo leí, digo, es que no se parece en nada a... ¿Alguien sabe, por favor, y me deje mal? No lo voy a decir hasta que lo lea, lo tengo en la cabeza, ¿eh? Es como el sol en el medio, el sol en el alto, o la mitad del sol, o algo así es. ¿Todos los días se aprende algo más? Sí, sí, búsquelo, sí. Búsquelo. Te lo digo ahora mismo. A ver si no me... Uh-huh. A ver si no me he equivocado. Creo que el sol en el medio, el sol encima... El sol quieto. Sol quieto. Solsticio. Sí, del latín solstitium sistere. Sol quieto. Porque parece que el sol se para y luego empieza otra vez. Estos romanos están locos. Como sabéis, todos los años... En realidad, en la duración del día se para. Uh-huh. Hay muchos días, los previos al solsticio y los posteriores al solsticio, la duración del día y de la noche es prácticamente uh-huh. igual durante... unos 7 días, 8 días. Ya después va decreciendo cada un minutito, medio minutito, un minuto. Claro. Y en el equinoccio es cuando la variación es más rápida. Pero exacto, ahora por no eso se nota será... tanto. Porque la gente dice, en verano los días son... No, a partir de ahora empiezan a cortar, pero no nos damos cuenta. Sí, no, es bastante... Se da cuenta, el Joselito está pillando, se da cuenta. Hace falta que pasen unos bastantes días después del solsticio para que... Hasta agosto. En agosto. Para que se note. Astronómicamente empiezan a cambiar dentro de un par de semanas, ya empiezan a cortarse, pero mínimo. Medio minuto. Por no ahí. Se nota. Como sabéis, pues nosotros todos los años lo hacemos, celebramos el solsticio y pues ahora mismo hay 10 miembros de nuestra agrupación con todos los gastos pagados en Stoneinges, celebrando el... Hacemos todos los años. Tú no has ido nunca, ¿no, Joaquín? Sí, sí, sí. Yo recuerdo el rito de iniciación que sufrí, que tuvimos allí al amanecer desnudo. Por cierto, hace fresquito. Allí ya ves. Y bueno, creo que la impresión que me llevé, pues tuve unas cuantas sesiones de psiquiatría después. Y de resfriado. No, la verdad es que creo que es el sitio más ideal del mundo, ¿no? Para estudiar estas cosas, puesto que se construyó hace miles de años para eso, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es verano. Y aunque las temperaturas son agradables, yo firmaba unas noches de verano como esta, ya, ahora mismo. Pero... anuncia Levante. ¿Ya? Pero no caerá esa breva, ¿no? De que se va a quedar todo el verano así. Anuncia Levante y a partir de la primera semana de julio pues vendrán estas temperaturas que están acostumbrados aquí de 40, 45 grados. Lito, con el Levante, ¿cómo está el cielo? Normalmente está despejado. Está despejado, pero el es malo. Lo que llamamos el zinc, la claridad, la transparencia no es muy buena. Está despejado, pero es engañoso. Engañoso. No es engañoso, está despejado. Pero, sí, pero se pierde. Pero no hay calidad de cielo, ¿no? Incluso para la luna. Ni para mirar el horizonte, ni por supuesto hacer observaciones. Lo único que pasa que es que con el levante refresca un poco. Cuando cae el sol, el levante refresca y puede que se haga transparente un pelín. Hay algunas noches de levante que sí son un poquito adolescentes, pero no todas. Si no me equivoco, este verano las Perseidas están bien, porque la luna ya llena cae a final de agosto, creo. Yo no... Vamos a mirar. No he hecho todavía el cálculo, no... Las Perseidas me llevan tantos años defraudando. La luna nueva, escúchame, luna nueva el 12 de agosto. Ostras. Como esto nunca creo, ¿eh? Sí. Y la llena el 28. Si alguien quiere ver las Perseidas, que se apunte este año, porque... Pues sí, como este, como nunca creo. Sean igual de pobres que otros años, este año le ayude la luna nueva. Si no, no va a haber más, vamos. A ver. Bueno, pues ya cuando llegue su tiempo ya lo contaremos. Aunque antes viene, al 30 de julio viene la seta acuárida. Pero sin lluvia... A no ser que sea una alerta extraordinaria, es una lluvia pobre, digamos, ¿no? Bueno, más cosas. Ayer, día 20 de junio, Estuvimos José Luis, presidente, José Luis Espí, Manuel Jiménez del barco, iba así, Manuel Jiménez del Dito, Manuel Jiménez del barco, y un servidor. Estuvimos en los locales de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, AFEMEN, que se encuentra justo detrás del Centro de Salud del Polígono de San Benito, y detrás del Instituto Álvar Núñez, y al lado también del Andrés de Rivera, del colegio. Y bueno, estuvimos allí dando una charlita de astronomía. ¿Y qué, José Luis o Lito, qué os pareció? Yo disfruté como un enano, entre comillas, no sé por qué los enanos disfrutan, pero ni tengo ninguna adversión contra los enanos. Como un niño, no como un niño. Como un niño. O como una niña, porque tiene que ser un niño, como una niña. Un niño. Lenguaje políticamente correcto. Las niñas disfrutan mucho, de chicos, juegan. Por eso disfrutar como un enano, creo yo. Bueno, pues yo también disfruté como un enano y como un niño, porque fue una charla muy agradable. El local donde la impartimos es magnífico, teníamos nuestro cañón, yo llevé el portátil. Usted hizo una presentación en PowerPoint de las cosas que íbamos a hablar. Una charla muy sencillita sobre el sistema solar, planeta por planeta, lo que se podía ver, la importancia que tiene, etcétera. Y después una serie de objetos, ya nos metimos en estrellas y en galaxias, muy general, ¿no? Y como tú dices, pues fue una charla muy agradable porque era un sitio muy acogedor. La gente estaba toda sentada, mucha educación, o sea, un silencio absoluto. Interrumpían continuamente con preguntas, levantaban la mano y preguntaban. Más que interrumpir, diría intervenían, porque intervenían, porque era más que una charla, era prácticamente un coloquio. Entonces levantaban la mano, preguntaban, a cada párrafo casi tenían preguntas que hacer, con lo cual es muy muy muy divertido, en el sentido de que no es una charla en la que se pone uno y suelta un rollo, sino que paras, te hacen la pregunta, y sobre todo me llamó la atención que las preguntas eran muy interesantes, o sea, eran preguntas muy interesantes, y a veces hasta difíciles de responder por parte nuestra, Yo lo que menos me podía imaginar estupenda. Que nos podían preguntar sobre la teoría de cuerdas. Sí. O sea que... Y agujeros negros, y que un día vio uno una cosa en el cielo, que no sé cuánto, y explicamos lo que podía haber sido, y sobre las estrellas, lo lejos que estaban, lo tiempo que tardaba la luz en llegar, y que si tardaba tanto, pues si podía ser que la estrella ya no existiera y nosotros las iremos bien. En fin, cosas de la curvatura del espacio. La luz se curvaba y conocimientos tales como, por ejemplo, que sí, el Sol es la estrella más, pero la segunda es Alfa de Centauro, que está a 4 años y pico luz, y no la podemos ver porque está en el hemisferio sur. O sea, bueno, nivelazo. Conocimiento de tanto de datos como bien establecido, vamos, que no tenían duda en algunas cosas, estaban completamente convencidos y decían exactamente las verdades y no solo de astronomía, sino de tectónica de placa, geología, estado de la materia, en cada planeta que eso lo que llamaba la atención es preguntar si podía haber vida. Entonces, ahí puede haber vida, pues no, porque la atmósfera, no sé cuánto, la temperatura, ya Lito le explicaba, o tú mismo y tal. También el Aquí sí podía haber vida, ¿no? Pues aquí sí podía haber vida, pero tal. Eso es el tema de la capa de ozono, también nos preguntaron, la contaminación. Que no se podía ver las estrellas desde las ciudades. La contaminación lumínica. Porque no se veían por la contaminación lumínica. Yo me gustó mucho, la verdad, y claro, repetiría. Claro que sí. Y repetiría pues con otras charlas, ya con un tema concreto, porque yo para que yo pensaba, digo, bueno, una charlita general, pero es que en cada planeta nos llevábamos casi, yo qué sé, estuvimos cerca de 2 horas, ¿no? Duró cerca de dos horas estuvimos, sí, pues empezamos a las 6:10, así. A 6 aproximadamente. Y terminamos a las 8. Menos poquito, y sobre las 8 terminamos. ¿Y por qué nos tenemos que ir? Que allí nos hubiéramos quedado charlando. Pues muy bien. Realmente una experiencia muy, muy bonita, sí. Me un aplauso para ellos, porque Ellos nos aplaudieron a nosotros, pero yo creo que el aplauso se lo merecen ellos. Después lo estuvimos comentando, creo que ha sido la más participativa por parte de todas. De la gente que nos está escuchando, de largo, ¿eh? De todas las que hemos hecho, pues sí, de largo. Siempre dice alguna pregunta. Y sí, pregunta, hay una pregunta, dos, tres. Pero esta fue durante toda la conferencia, sí, sí. Es decir, una intervención sin parar, continua. Sin parar. ¿Eh? Y luego, otra cosa que hay que valorar, la educación. Y si es la educación, es lo que he destacado yo. Es decir, una educación tremenda. O sea, estamos hartos de ir a sitios a hablar o que alguien hable y estén la gente cuchicheando y hablando. Y hoy, por favor, cállense ustedes, que está un señor aquí, un silencio magnífico. Levantaban la mano para hablar. Cuando se daban cuenta que otro hablaba ellos, ya se daban cuenta y callaban ellos porque había otro hablando, no, para no pisarse y tal. Magnífico, de verdad. Y hemos hecho, por ejemplo, las conferencias a la compañía. Sí, es la compañía. Y no pregunta a nadie. Bueno, salvo a mí. Salvo a ti, salvo a ti. Que a mí me frío. Que te hicieran la pregunta del siglo. Pero alguna pregunta. Nada, por ahí el fondo tal. Bueno, pues damos por concluido. ¿Qué te preguntaron a ti? ¿Eh? ¿Qué te preguntaron a ti? ¿Qué era? Se fue la primera. Bueno, me preguntaron de todo lo de. Que si. ¿Cómo era? El experimento de Michelson-Morley, entonces, cuando descubrieron qué tal el éter, y dije, madre mía, ¿te acuerdas, Lito? Siempre, por supuesto. A raíz de ahí empezó que usted ha dado la conferencia desde el punto de vista determinista y no sé cuánto, y aristotélico. Aristotélico y yo soy platónico. El tiempo desde el punto de vista aristotélico, pero el tiempo es otra cosa y tal. En fin. La percepción de la diferencia. Una vez que preguntar... Pero a vosotros, por ejemplo, a Álvaro le preguntaron alguna cosa al final, yo creo que no. ¿A quién? A Álvaro, que fue la primera. No, porque terminamos como chimpón. Como fue la primera, es que ni lo despedimos. Y después, ¿y a José Luis y a vosotros? Muy poco o apenas nada, ¿no? A nosotros no, porque nos extendimos de tal manera que la gente se quería ya comer. Nosotros, yo creo que fue la que dimos más larga, ¿no? A José Luis sí se le preguntó algo, ¿no? A José Luis, creo. A José Luis se le preguntó algo, ¿no? Sí. Sí. Puede ser. Sí. Lo que pasa, hoy he estado esta tarde con la nueva delegada de cultura y, por supuesto, volveremos a tener actividades, charlas y tal. Un escenario como... Bueno, pues todos aprenden con la experiencia, ¿no? Un escenario como la sala de compañía es magnífico, pero no da la participación. Yo creo que para una charla lo mejor es un centro cívico. Tengo yo que investigar el centro de la granja, el nuevo. Bueno, el centro de la granja. ¿La conoces? No he entrado, pero por ejemplo mi mujer sí, que han hecho allí algunas actividades, algunos actos, y es que yo dije que es magnífico. Tiene una sala de uso múltiple de esta, sí. con asientos como si fuera pues, un cine. Pues ¿sabes dónde hay otra sala que yo no la conocía pública, ¿no? Y me quedé sorprendido. En el albergue juvenil. ¿En el albergue juvenil? Sí. Otro pedazo de sala. Eso tiene una explicación muy lógica. El que el conferenciante esté a una altura superior al del auditorio lo hace distante al público. Entonces, a la hora de romper el hielo y hacer preguntas, cuesta más. Y además, ahora, en la sala compañía, hacer preguntas implica que te den un micro. Claro. Sí. Con lo cual, el micrófono... A nosotros no le tenemos miedo, pero... Sí, claro. Pues son cosas que se van aprendiendo con... Yo me gustaría hacer astronomía por barrios. Claro. Pues Gerella es una ciudad grande y sabéis también lo complicado que es llegar al centro. Claro. Y a lo mejor pues una charla de astronomía para la granja o la para granja, la Asunción, para esta zona delicia, sí, por casi distritos. En todos los barrios, ¿no?, de Jerez hay un centro cívico. Exacto. Bastante bien dotado, casi. O asociaciones de vecinos. Asociaciones de vecinos. Con una dotación estupenda y se puede dar una charla. Acordaros, sí, algunas veces que nos hemos reunido tiempo A ahí en ¿cómo se llama aquella? De Jerez Sur, ¿no? En Jerez Sur. Por allí, por el Carrefour, al lado del Carrefour Sur. Yo vivía antes. ¿Cómo se llamaba aquello? Que no hemos reunido. ¿En el Olivar? El Olivar. Ah, eso, en el Olivar. Ah, sí, Olivar de Rivero, la asociación de vecinos. Sí, confundido. Sí, una sala bastante grandecita, con sus sillas, con su equipación. Arriba tenía una oficina. Pues ponerse a trabajar y empezar a hablar con las asociaciones de vecinos y punto. Bueno, voy a hacer una pausita musical. Muy bien. pero os voy a contar, porque precisamente vengo de un acto, del primer acto de la nueva delegada de Cultura, y no sé si yo os lo he mandado, o si no os lo he mandado, pues lo voy a decir, porque muchos de nuestros oyentes no lo saben. Y es la programación de Noches de Bohemia este año. Ah, sí, sí, lo has mandado. ¿Eh? Lo has mandado. Pues este verano... Incluso el cartel. El cartel. Mandado, sí. Tenemos a Gerardo Núñez, el 5 de julio, el 12 de julio, Donna Hightower, ¿os acordáis? Donna Hightower, que me acuerdo. ¿Eh? De estos tiempos, que bailaba tú la discoteca con Dani y Daniel, ¿eh? El vals de las mariposas. El 19 de julio, Luis Eduardo Aute. El 26 de julio, Livica Drum Experience. Drums es algo de percusión. Percusión y danza global. Eso es. El jueves 2 de agosto, Noah. Noah. Bien. El 9 de agosto, José Roca, que creo que era el que cantaba en Alameda. Creo. Esto no me suena, Roca no... El 16 de agosto, Jorge Drexler. Con 12 segundos de oscuridad. Jorge Drexler. El jueves 23, Luis María Moguer Hidalgo. Jueves 23, Dulce Pontes. Dulce Pontes. Luis. Luis, felicidades. Día, felicidades a Luis. Ah, felicidades a Luis. Luis María. Y hombre. Jueves 30, Wendal. Luis, y que Wendal, a mí me gusta. Luis también. Que cuando lo escuchó, ya han venido aquí, se compró una whistle. Esa. Desde que escuchó Wendal, se aficionó al whistle. Y también, aunque, El whistle en la. Aunque no pertenecen a los conciertos de Noche de Bohemia. También viene Joan Manuel Serrat y Sabina. Ajá. Y aunque nadie lo sabe, yo ya me he enterado que también van a traer a primeros de agosto, si no me equivoco, a Miguel Bosé. Vale, pues una oferta musical muy variada. Aunque ya, sí, a alguien te tiene que gustar por lo menos de esta gente. Sí, hay varias cosillas ahí interesantes. Y con nombres, no nada de... No. Sí, sí, de entidad. ¿Qué te das nombre? No, y... son los Rolling, pero bueno. Todo se andará. ¿Qué? Me han dicho que hagamos propuestas. Que no es yo que... Yo quiero que traiga, habla con la esta de Polis, que se han reunido otra vez. Sí, sí. Aquí a Jerez sería un éxito. Bueno, o ABBA. Cantarán solo ABBA, para mí. ABBA. O un festival de Eurovisión aquí. ABBA me encantaría que se unieran y cantaran Jerez. O Romina y Albano, ¿no? Me gustaría. O pedir. ¿Por qué no? Bueno, pues nos vamos a quedar en la pasita musical con Miguel Bosé y Noah, los dos a la vez, cantando la banda sonora de una película... Que os cuento un secreto. Un fin de semana que estaba yo así melancólico, tristón, digo, hoy no voy a salir. Y me voy a quedar en mi casa, me voy a coger dos peliculitas para animarme y estar distraído. Y recuerdo que elegí, para animarme, ¿eh? La vida es bella, que es lo que vamos a escuchar, y Sola, de Benito Zambrano. Gran elección. Pues, para animarte es lo mejor que hagamos. No veas, gasté de clines lo que no había lo escrito. Bueno, pues aquí está La vida es bella, que es preciosa, ¿eh? Me gustó la película con su banda sonora, Miguel Bosé y Noah. Yo al verte sonreír Soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir. Tu corazón, si tú no dejas de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no

Sí, bueno, y un pago Magallanes también. Y bueno, de constelaciones, toda la, la milagrosa, un montón de calles de constelaciones. Pero Vangelis, no sé por qué se llama Vangelis. Porque, por ejemplo, la parte de... Yo creo que el señor que se dedica a poner nombre de calle tiene que volver loco algunas veces. Porque ya no sabrá qué poner. Pero las calles que están en la Cartuja, la urbanización La Cartuja, está de unos familiares, son calles compositores. Musicales. Sí, de Zarzuela, ahí está muy bien. Mi hijo tiene un amigo allí que está en Juan Sebastián Bach. Vive. Exacto, y un nombre muy bonito. ¿Dónde vives ahí? Vivaldi, no sé cuánto. Exacto. Compositores. Bueno, el paraíso, si en España existe el paraíso, puede que esté en Canarias. Se dice, ¿no? Uh-huh. Y de Canarias vamos a hablar. Vamos a hablar de Canarias un poquito. Díganos usted. Bueno, pues aquí tengo la revista de Tu Gastronomía del mes de junio, que viene un artículo sobre Starlight, en defensa del cielo oscuro. Allí se ha reunido una serie de astrónomos, una serie de astrónomos de forma nacional e internacional, y como bien dice el nombre, en defensa del cielo oscuro, se han reunido durante un par de días y han hecho un manifiesto que se llama Declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Declaración de la Palma, le han puesto como subtítulo, ¿no? Entonces, los que participan en la Conferencia Internacional Defensa de Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas, en Palma, en las Canarias, España, 19 y 20 de abril, y conjuntamente pues participó la UNESCO, la OMT, el Instituto de el IAU, Unión Astrofísica Internacional, un montón aquí de siglas, que el COE, la Convención Ramsar, el MAB, un montón de organizaciones internacionales y nacionales sobre astronomía y medio ambiente, ¿no? Sobre todo con la UNESCO, ¿no? Que tiene un peso importante. Entonces aquí han publicado, aparte del artículo sobre lo que allí ocurrió, pues han publicado en la revista el manifiesto. Y empieza pues con una introducción, ¿no? Y a partir de la introducción... ¿Cómo se titula el manifiesto? ¿Cómo se titula? El manifiesto se llama Declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Lo estoy escribiendo. ¿Declaración? Declaración sobre la defensa del cielo nocturno. Sobre la defensa del cielo nocturno. Y el derecho a la luz de las estrellas. Las estrellas. Uh-huh. A lo mejor está el manifiesto. Es que lo estoy buscando por internet. Por internet y no lo tengo que escanear. Exacto. ¿Sabes? Declaración de la Palma se llama. Uh-huh. También pues lo puedes buscar por Declaración de la Palma. Sí, sí, lo tengo aquí. Poniéndolo en Google, sale el tirón. No hace falta. Que en el IAC y todo ese tipo de páginas oficiales estará colgado el manifiesto ya. Uh-huh. Pues léalo. Toda esta gente que reunida aquí dice que apelan a la comunidad internacional y en particular instan a los gobiernos, a las demás autoridades e instituciones públicas, a los responsables de tomar decisiones, planificadores y profesionales, a las asociaciones e instituciones privadas concernidas, al mundo de la ciencia y de la cultura y a todos los ciudadanos a título individual a adoptar los siguientes principios y objetivos de esta declaración que vamos a leer ahora entre todos. El primero... Dice, derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento. Debe considerarse como un derecho inalienable de la humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales, atendiendo a su incidencia en el desarrollo de todos los pueblos y a su repercusión en la conservación de la diversidad biológica. Segundo. El punto 2. La progresiva degradación del cielo nocturno ha de ser considerada como un riesgo inminente que hay que afrontar de la misma manera que se abordan los principales problemas relativos al medio ambiente y a los recursos patrimoniales. Tercero, la conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural asociado a la visión del firmamento representa un ámbito privilegiado para la cooperación y defensa de la calidad de vida. Por parte de todos los responsables, esta actitud implica un auténtico reto de innovación cultural, tecnológica y científica, que exige realizar un esfuerzo continuado que haga posible redescubrir el valor del cielo nocturno como parte viva nuestro legado patrimonial y de nuestra cultura cotidiana. El cuarto dice: el conocimiento apoyado en la educación constituye la clave que permite integrar la ciencia en nuestra cultura actual, contribuyendo al avance de la humanidad. La difusión de la astronomía, así como la promoción de los valores científicos y culturales asociados a la contemplación del firmamento, deberán considerarse como contenido básico a incluir en la actividad educativa en todos los ámbitos, algo imposible de realizar si no se dispone de un cielo poco contaminado y de una apropiada formación de los educadores en estas materias. Punto 5. Los efectos negativos sobre la calidad atmosférica de los cielos nocturnos en los espacios naturales causados por el incremento de las emisiones y la intrusión de la luz artificial afectan gravemente a muchas especies, hábitats y ecosistemas. El control de la contaminación lumínica debe, por tanto, ser un requisito básico en las políticas de conservación de la naturaleza, incorporando esta dimensión en la gestión de las áreas protegidas, garantizando de forma más efectiva la protección del medio natural y la conservación de la diversidad biológica. Seis. Habida cuenta que la noche estrellada forma parte integrante del paisaje que la población de cada territorio percibe, incluyendo las áreas urbanas, se considera necesario que las políticas de paisaje desarrolladas en los diferentes ordenamientos jurídicos incorporen las normas correspondientes orientadas a la preservación de la calidad del cielo nocturno, permitiendo así garantizar el derecho de todos a la contemplación del firmamento. 7. Ha de promoverse el uso racional de la iluminación artificial, de tal forma que el resplandor que provoca en el cielo se reduzca a un mínimo aceptable, evitando igualmente los impactos nocivos sobre los seres humanos y la vida en la naturaleza. Las administraciones públicas, la industria de la iluminación y los principales actores que inciden en la toma de decisiones han de asegurar un uso responsable de la luz artificial por parte de todos los usuarios, integrando esta dimensión en la planificación y en las políticas de sostenibilidad energética, las cuales habrán de apoyarse en mediciones de la contaminación lumínica tanto desde la Tierra como desde el espacio. Tal actitud implica un uso más eficiente de la energía en consonancia con los acuerdos sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Ocho. Los ámbitos privilegiados para la observación astronómica constituyen un bien escaso en el planeta y su conservación representa un esfuerzo mínimo en comparación con los beneficios que aporta al conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico. La protección de la calidad de los cielos de estos espacios singulares deberá constituir una prioridad en las políticas medioambientales y científicas de carácter regional, nacional e internacional. Habrán de extremarse las medidas políticas medioambientales y científicas de carácter regional, nacional e internacional. Las medidas y disposiciones que permitan proteger tales espacios de los efectos nocivos de la contaminación lumínica, radioeléctrica y atmosférica. 9. Al igual que otras actividades, el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor de la calidad del cielo nocturno. El turismo responsable puede y debe integrar el cielo nocturno como un recurso a resguardar y valorar en cada destino. La generación de nuevos productos turísticos basados en la observación del firmamento y los fenómenos de la noche abre posibilidades insospechadas de cooperación entre los actores turísticos, las comunidades locales y las instituciones científicas. Y 10 y última, los espacios pertenecientes a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, los sitios Ramsar, los declarados patrimonio de la humanidad, los parques nacionales o reservas naturales que combinan valores excepcionales naturales o paisajísticos dependen de la calidad del cielo nocturno. Están llamados a integrar la protección de los cielos limpios como un factor clave que refuerza su función de conservación de la naturaleza. Y para terminar, dice, deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de informar y sensibilizar al conjunto de implicados en la protección del medio ambiente nocturno, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional, sobre el contenido del objetivo de la Conferencia Internacional de Defensa de Calidad del Cielo Nocturno y el derecho a observar las estrellas celebrada en la isla de La Palma. Pues ya he encontrado yo esa declaración en internet y viene preciosa, que me la voy a imprimir en papel, esta cosa hay que imprimirla, y está en una dirección que os voy a mandar por correo, y la dirección es de la unescocan.org. O sea, en la página web de la UNESCO, unescocan.org/starlight/pdf/declaración starlight. Quien lo quiera, pues que nos se ponga en contacto con nosotros. De todas maneras, yo lo voy a mandar al grupo, e incluso tú para la página web lo pones para un enlace, porque es estupendo el folleto, ¿eh? Estupendísimo. Me encanta, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, el presidente de todo esto, ¿sabes quién es? ¿Quién? ¿Quién es la máxima persona en España, la máxima autoridad que le gusta tanto la astronomía? El príncipe de Asturias. Su Alteza Real, el príncipe de Asturias, es el presidente de todo esto. Con lo cual, algún día lo vamos a invitar aquí al programa. Sí, sí, sí. Lo vamos a llamar por teléfono que intervenga en directo. ¿Por qué no? Puede ser a color revertido. No, no, nos estiraremos ese día, hombre. Oye, creo que es el presidente de honor de muchas agrupaciones. De muchas agrupaciones, Pues mira, aunque a alguno de la agrupación le demos un disgusto, a mí no importaría que fuera el presidente de honor. Pues nada, esta declaración, como que acabamos de leer, como habéis escuchado, pues es una declaración formal de que la contaminación lumínica no es ya una especie de lucha o sueño de los astrónomos que nos gusta ver las estrellas, y la gente dice, bueno, ¿y para qué? Si no la ven, pues no pasa nada, no sé qué. Y no, no es así, es decir, entra dentro de la contaminación, cerca de los parques naturales, cerca de sitios protegidos, dice que hay que incrementar el turismo en zonas que sean medianamente oscuras para observar, ¿no? Un momentito, tenemos una llamada, a ver. Una llamada. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Buenas noches, primo. Buenas noches, Luisa, felicidades. Muchas felicidades, Luisa. También, primo, que ha llegado ahora y digo, ahora voy a ver si mi primo está en la emisora que esta mañana me dirá. Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Has escapado bien hoy, tú? Sí, hemos trabajado bien por la tarde. Pues yo me alegro, ¿eh? Y mucho... me sabe menos, primo. Ya, hija, pero... Bueno, yo lo sé. No hemos comido tu tarta, ¿eh? Ay, muchas gracias, hijo. Está muy buena, muy rica. A ustedes. Yo la dejo allí y digo, dejadle a mi primo un poquito, ¿eh? Porque viene mi primo, ¿eh? Venga, primo, un buen para usted, hijo. Venga, felicidades, Luisa. Felicidades, gracias. Hasta ahora... Nuestra compañera Luisa, que es la que nos ha dejado el trocito de tarta. Qué rica. Que estaba buenísima, ¿eh? Buenísima, buenísima. Ahí. Estaba, pero buena, buena. Vamos, no ha quedado nada. Nada, ahí. Es la mejor prueba de... Estaba muy rica. Bueno, pues, ¿qué estaba yo diciendo? Además, también dice, uno de los puntos dice que hay que formar a los educadores en este tema. Desde la educación, en las escuelas... El tema es la educación. En todos los ámbitos, etcétera, etcétera. La declaración está muy completa, muy, muy bien, vamos, muy bien redactada. Mira, yo el otro día veía una cosa en televisión y un tema muy polémico. Yo, personalmente, estoy totalmente en contra de las corridas de toros. Entonces el otro día hubo una corrida de toros en Barcelona, mira, un montón con pancarta peleando, que sí, no. No es la manera, ¿eh? Porque salió, que sí, que lo quita, que no. Le dijo a la ministra, aquí no va a quitar los toros nunca, polémica. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Los que están a favor de los toros o los que están en contra de las corridas. No nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que si queremos, los que estamos en contra de las corridas, que desaparezca, que es lo que yo quisiera, es educación. Es empezar por la base. Que la gente se vaya enterando, vaya enterando, vaya enterando. La gente vaya pensando y alguna vez descubran que torturar a un animal está mal. Pero así no se puede. Pues con estas cosas igual, la contaminación lumínica... Vamos a ver, que los astrónomos no pretendemos dejar las ciudades a oscuras. Eso puede imaginarse alguna gente, ¿verdad? Que exacto, que no queremos que apaguen las luces, al revés. Yo lo que quiero, o lo que queremos, es que se haga un uso racional de la luz. Por ejemplo, que la señora tal, porque no sé cómo se llama, que vive en la plaza de Grazalema, en la Granja, o en la plaza Ubrique, o en la plaza Ronda, y que vive en un segundo piso... Que esa señora, cuando quiera leer, que encienda la luz de su habitación. Que no por la noche, con la misma luz de la farola, lee. Claro. Porque es que los que están en un segundo piso tienen un farolón en la ventana que, aparte de que nos impide ver las estrellas, que no te deja dormir. ¿Eh? O sea, es un uso racional de la luz. Y además, con el consiguiente ahorro de energía que supondría una iluminación racional que uh-huh. iluminara absolutamente hacia abajo y nada hacia arriba. Exacto. Que es donde no alumbra a nadie. Uh-huh. ¿Vale? Tú te asomarías a la calle, verías la calle iluminada y mirarías al cielo y verías estrellas. Hace tiempo estuvo aquí un político, se lo dije. Digo, el disparate más grande que podemos ver es la avenida de Juan Carlos I. Con todas las farolas que hay bueno, hay pues, más, se ha conseguido 400 o 500 que se apague a las 12. De globo. Los globos se apagan a las 12 de la noche. Pero yo es que lo apagaba siempre, porque es que. Con las que hay se alumbra. La calle. ¿Para qué quieres todo eso globo a los dos lados? Pero uno u otro, toda una avenida de varios kilómetros, toda llena de. Y sin embargo, si pasáis, por ejemplo, por la calle Franco, está oscuro. No se ve nada. Pues yo no sé, yo supongo que las empresas que se dedican a esto empezarán a concienciarse y a. Sí, en cuanto salga normativa. Exacto, y el Estado que elegirle. O la comunidad autónoma. Tiene que pasar por la normativa y dirá, no, esta no está. O los ayuntamientos que hagan. Esta otra. Que hagan unas ordenanzas. Claro, claro. Y cada vez que saque un concurso va a poner bombilla. Sobre estas cosas, pues tendrán que las que vengan nuevas a tenerse la normativa nueva y las que hay viejas, conforme se tengan que ir sustituyendo, pues ya se tienen que atener a la normativa nueva, no contaminante. Si siguen mirando el corto plazo, lo tenemos crudo, ¿eh? Por eso. ¿Cómo? Que si siguen mirando el corto plazo, lo tenemos crudo. ¿El corto plazo cómo no? O sea, el resultado inmediato. Tengo tantas pelas y tengo que iluminar esto. No. Venga, tiro, más, hecho. No, pero yo supongo que esto es como el que dice, jolín, me tengo que gastar un dinero en poner las bombillas de bajo consumo. Pues son caras. Comparadas con la incandescente, ¿no? Pero luego te sale más barato. A la larga. Duran más y gastan bastante menos. Se nota, ¿eh? Claro que se nota un montón. Bueno, pues esta es la lucha que tenemos, no solamente la Agrupación Astronómica Magallanes, sino todas las asociaciones astronómicas de España y del mundo. Sí. Porque hay que ver, ¿eh? En una imagen de aquí de la misma revista viene un mapa sobre desde el espacio la contaminación lumínica, vamos, y es que es una auténtica verbena en el mundo, ¿eh? En la zona más Europa, América, Japón, la parte de Japón, China, Japón, China y Hong Kong, la parte del norte de la India, Japón vamos, entera, el este de Estados Unidos es casi partido por la mitad, el este es tremendo y Europa central es verdaderamente un foco, vamos. Y ya ciudades grandes se notan perfectamente, la Ciudad de México, Nueva Delhi, se ve Tokio, se ve la parte de Berlín y toda la ciudad de... Toda la parte de Inglaterra, va, sí, de la mitad para abajo es totalmente tremendo, un fogonazo. Y está en España, muy Madrid, a gran escala, o sea que es una foto a tamaño de una página... que engloba toda la tierra entera y se ve y se notan perfectamente las ciudades grandes, que eso La costa española también se ve bastante bien, la costa, toda la costa mediterránea española se ve muy muy muy iluminada. El Levante está muy mal, ¿eh? Y Cataluña. Cataluña casi entera. En la costa del Levante, del Mediterráneo, casi entera. Y la bahía de Cádiz se llega a apreciar un buen. Hay que fijarse porque no tiene un tamaño, pero que está brillante, ¿eh? Claro. Bueno, si la bahía de Cádiz. Si le han hecho la foto en verano, con la playa de la Victoria. Como curiosidad también viene en la última página el evento de clausura de este congreso, que fue un concierto de unos cuantos música, instrumentos de cámara. Que están los intérpretes perfectamente leyendo las partituras con una luz perfecta, vamos, que se le podía interpretar perfectamente, y el cielo se ve negro, la luna, Venus, y se aprecia las estrellas, y, o sea, que no está reñido, o sea, el foto, estar es una bien iluminado. De, una foto del escenario con las con todo el grupo este de cámara, que se ve perfectamente, y a partir de la casa, de la escenario hacia arriba, el cielo se ve negro y se ve la luna y estrellas y demás. Eso es una buena iluminación, ¿vale? Porque eso mismo lo hacen en verde en La Palma, en cualquier otro lado, ponen unos focos allí para el escenario y no estaríamos viendo nada de aquí arriba. Es una cosa mal iluminada. En vez de aquí a lo mejor han gastado 1000 vatios y de la otra forma gastas 3000 y para ver lo mismo y estás desperdiciando 2000 hacia arriba. Uh-huh. Ese es el tema, el problema de la contaminación lumínica. Que iluminamos hacia arriba y hacia arriba no alumbra a nadie. Hay que alumbrar hacia abajo, que es donde estamos nosotros, ¿no? En fin, eso implica que cuando... Y de todas las agrupaciones, como bien sabe, y seguiremos en ello. Y si tenemos este tipo de manifiestos, apoyo de internacionales y demás, pues se tendrán que, tarde o temprano, hacer leyes sobre el tema y legislar sobre este tema. Eso implica que nos tengamos que ir cada vez más lejos a ver las estrellas. Claro. Que más, fue también una pregunta en la charla o en la conferencia que tuvimos, que nos preguntaron que dónde veíamos y dónde se podía ver enseguida bien. Y dice, bueno, aquí por la zona de la bahía de Cádiz y demás, casi en ningún lado, ¿eh? Tienes que irte bien lejos para enseguida. No, entraron con la pregunta, ¿verdad que ustedes no veis nada desde la ciudad? O sea, ya daban por supuesto la contaminación lumínica, lo tenían asumido. O sea, no tuvimos que, digamos, ponerlo sobre la mesa, sino que ya estaban concienciados de que ellos sabían que nos teníamos que ir a otro lado para mirar, porque no había suficiente como para mirar desde la ciudad. Así que eso prueba otra vez de que teníamos una audiencia bastante preparada. ¿Esa revista que tienes ahí es de este mes? En junio, sí. Pues si nos cuenta qué trae el Tribunal de Astronomía. Sí, el Tribunal de este mes, de junio, pues trae algunos artículos muy interesantes, aparte del manifiesto este que acabamos de leer. Pues voy a empezar por las noticias, algunas interesantes. Por ejemplo, ordenanza municipal contra la contaminación lumínica en Denia, Alicante. Hay pueblos y hay poblaciones que se están poniendo las pilas en este tema, ¿no? Que llega la Campus Party, como sabéis que es en Valencia, esa macro quedada que hay de internautas, que hay una parte dedicada a la astronomía. La gente ya se está apuntando para ir al Campus Party de Valencia. Bien, ya entramos en el articulado principal y viene uno sobre radioastronomía, se llama Radioastronomía Espacial, que habla sobre las próximas ondas que vamos a mandar al exterior de la Tierra para hacer radioastronomía. Ya no solamente el Hubble, que sabéis que sobre todo trabajan en óptico y en algunas frecuencias cercanas al óptico, pero ya estamos hablando de radioastronomía. Y una radioastronomía importante desde el punto de vista de mandar un radiotelescopio muy lejos, muy lejos de la Tierra, en órbita en la Tierra, y junto con los de la Tierra, que están situados en la Tierra, hacer interferometría ya con una base de cientos y de miles de kilómetros, lo que se hace aquí, pero mucho más grande. Después, y en todo esto tiene participación España, viene aquí porque viene. Bueno, la constelación del mes, paseando entre constelaciones, es Hércules. Ajá. Un saludo a nuestros amigos de Cádiz. Gaditana constelación. Sí. Viene aquí, pues, Hércules, todo lo que se puede ver, aparte de M13 y M92, que todo el mundo conocemos, pues hay algunas pocas de NGCs y de galaxias, muy interesante. Además, una constelación fácil. ¿Qué? No se parece en nada a Hércules. ¿El qué? La constelación. Ah, la constelación, sí, es una cosa. Es un cuadrilátero. Por un cuadrilátero. Trapecio. La piedra angular. Una especie de trapecio. Después tiene unos brazos hacia arriba y hacia abajo, que supone que es el cuerpo y los brazos y las piernas del tal Hércules. Yo no he visto nunca, no lo puedo imaginar nunca a Hércules, a no ser que lo vea en el Starry Night y le ponga la imagen. Uh-huh. Pero en fin, Hércules es muy fácil de reconocer en el cielo, ¿no? Y viene por eso todo lo que podemos ver, algunas fotitos de la gran M13 y M92, y vienen unas galaxias, por ejemplo, NGC-6181, una barrada muy, muy bonita. Algún cúmulo globular, que no es ninguno de estos dos, como 6229, ¿vale? Es un cúmulo globular también más en Hércules. Viene una imagen de la tortuga espacial, cosa que desconocía, ¿eh? Es una nebulosa planetaria muy chula, que le llaman la tortuga. ¿Tú lo conocías, Lito? No, como la tortuga espacial, ¿no? Pues ahí está la tortuga espacial. Entrará en el banco de... El banco de datos del LX200, seguro. Le pondremos la NGC que es, ¿no? Y la miraremos. Sí, seguro. Bueno, después viene el artículo... Soy el tonto de la planetaria. En astrobiología viene un artículo sobre planetas extrasolares habitables. Un artículo sobre también algo de los que nos preguntaron mucho en nuestra conferencia el otro día, ¿verdad? Cada vez que hablábamos de Venus, la atmósfera, y ahí podría haber vida. Una cosa que tiene mucha curiosidad la gente, ¿no? Bien, pues ya tenemos las efemérides, las ocultaciones, la agenda. ¿Cometa y meteoro en junio? Pues cometa y meteoro en junio tenemos las Líridas como destacada, ¿no? Y las Ariétidas de Aries, ¿no? Con unas tasas, pues la primera son 50, tasa cenital, con lo cual puede estar bien, y la otra son 5, con lo cual no sé yo si... Sí, pero aunque las Ariétidas tienen tasa horaria mejor, dice que las condiciones de observación son poco después de la puesta del sol, así que... Muy mal. Bien, en cielo profundo tenemos la corona, ¿vale? La corona boreal, la parte de Hércules, también destacan la corona para este mes, con su objeto más destacado. Hay aquí una nebulosa planetaria también muy bonita, ¿vale? Un artículo que empezó en el mes anterior, que es la observación de estrellas dobles visuales. Bueno, empezó hace 2 meses, ¿no? Esta es la tercera entrega. Uh-huh. Y viene, pues, recomiendan un libro que es Observing and Measuring Visual Double Star, ¿vale? En inglés. Vienen aquí una serie de fórmulas y demás, muy muy técnico. Uno que le gustará a usted, que es seleniografía, uh-huh, que habla sobre el proceso de caracterización en la Luna, ¿eh? Todo el proceso de la formación de los cráteres, y viendo los cráteres, saber qué tipo de impacto vino, con qué ángulo, etcétera, etcétera. El proceso de craterización, bastante detallado, un artículo de 3 o 4 páginas, muy interesante, sobre la Luna. En banco de prueba viene una comparativa de 2 monturas de las más conocidas que hay en el mercado, ecuatoriales alemanas. Una es la Vixen GP2 y otra es la EQ5. ¿Vale? Nos hablan de su estabilidad, de su precio, de su error periódico, y la comparan una con la otra, con un mismo telescopio. Y después viene otra comparativa de dos telescopios refractores, el refractor apocromático Equinox y el de la marca SkyWatcher, y el Onyx de Celestron. Son 2 telescopios de 80 milímetros, bastante asequible, no llega a 1.000 euros ninguno de los dos. Y tienen unas prestaciones bastante importantes. Estamos hablando de apocromáticos, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, para 1.000 euros para... Que este... puede sorprender lo de decir, no llegan a 1.000 euros ser... Sí, porque una... Asequible. Apocromático, estamos hablando de miles de euros seguro. Y, sí, claro. Y esto, bueno, no, 900, pues, entra dentro de la óptica de cierta calidad que no es demasiado cara. Bueno, ya viene el artículo que acabamos de leer, de la declaración de... El cielo, la fotografía, que este mes viene mucho Saturno. Uh-huh. Es que Saturno ha estado este mes atrás, arriba en el cielo, y la gente pues ha dedicado a fotografiar Saturno. Aquí vemos unos Saturnos bastante... aquí hay un Saturno extraordinario. Y ya está, después la última parte es la cuenta atrás, de sobre sondas y naves que se han lanzado y demás. Y ahí pues termina. Y aquí hay un anuncio que a usted le va a gustar mucho, que es el nuevo proyector Digitalis para planetarios. Ahí tomando nota. Eso sí me lo va usted a lo que yo le he dicho antes. Yo sabía que te iba a gustar. Bueno, así me compro la revista. No, para presentarlo donde tú sabes. Sí, sí, me compro la revista. Tenemos que de cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Esto es lo que pasa. Nos falta tiempo, nos sobra el dinero y nos falta tiempo. Sí. Ah, tener que, no, lo complejo de tener una agrupación es trabajo. Sí, sí, los que estamos, digamos, metidos en el ajo, trabajo, ¿eh? Bastante. Por ejemplo, el otro día, era un miércoles entre semana cualquiera, pues se nos presentó lo de la charla de lo de la charla, la verdad que y fuimos los tres. Hay que reconocer que y es un trabajo, son dos horas. Exacto, no hay que tampoco nos lo teníamos que preparar. En el sentido de que lo sabemos. Ese tipo, pues, ese tipo no sale sola, ¿no? Pero claro, te tienes que sentar a buscar la foto. A buscar la foto, preparar el PowerPoint correspondiente. Y después desplazarse y luego ver allí. Aparcar, estar ahí dos horas después de charla. En fin, que y, si tienes otra cosa que hacer, no la puedes. Y 40 llamadas de teléfono. Y 40 llamadas de teléfono, que a qué hora, aquí, que si quieres, que si no puedes, que si quieres, que si vienes, que si vas, que si. Pero bueno, en fin. Sarna con gusto no pica, que dicen, ¿no? No, no pica, no pica. A ver. ¿Hola? Ay, primo. Dígame. Mira, perdona, que estoy viendo La Mano Negra en el canal de Andalucía. Sí. La película que hicieron aquí, ¿eh? Ah. Con Pepe Marín de Fiscal. ¿Y tú qué haces viendo la televisión y no escuchas la radio? Sí, bueno, estoy escuchando también a ti, me te tengo puesto yo. Bueno, pues por ahí te ya perdoné. Digo, Pepe Marín de Fiscal, ¿eres güey? Y aquí están echando La Mano Negra, adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, lo que son los oyentes de Frontera Radio, ¿eh? ¿Te das cuenta? Están viendo la televisión con la radio puesta. Eso no lo hace cualquiera. En fin, una noticia. La misión STS-117 de Atlantis ha cumplido sus objetivos con la Estación Espacial Internacional. Cuando los miembros de la misión desacoplaron el transbordador Atlantis el pasado martes, hace dos días, dejaron una estación mucho más grande y con mayor capacidad eléctrica que cuando llegaron. Además, el Atlantis transportó un nuevo miembro de la Expedición 15 de la Estación Espacial. La tripulación de la estación dio la bienvenida a su visitante el pasado 10 de junio, y unas pocas horas después, el astronauta de la NASA, Clayton Anderson, reemplazó a Sunita Williams como ingeniero de vuelo de la expedición. Y escuchar esto. Williams retorna ahora con los demás miembros de la misión después de una estancia de 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional y de haber marcado un nuevo récord de estancia espacial conseguido por una mujer. Ajá. ¿Mm? Ha batido un récord por una mujer. Es interesante el no tema. No sé si hay últimas noticias. Me he enterado hace una hora y pico, bueno, antes de venir para acá, que han tenido que posponer la bajada del Atlantis por mal tiempo en Cabo Cañaveral. Bueno, aquí tenemos buen tiempo en Morón. Yo quiero ver eso cerquita. O si quiere aquí, en una avenida, un bar de la Grana mismo. Un bar de la Grana. Está la tierra muy blanda. Pero bueno, que si quieren aterrizar por aquí, que Florida, oíate, la globo huracanes que hay allí. Que digo que el tema de la estancia de la mujer en el espacio, no está aquí Pablo, está de exámenes, ni nuestro otro compañero médico. Pero a la mujer, con los problemas que suelen tener de osteoporosis, con el tema del calcio, la osteoporosis, sabéis que es uno de los problemas de los astronautas. Sí. Y no sé yo si la mujer en ese aspecto está más delicada que el hombre en el espacio, por ese sentido, no lo sé. Por eso que es la primera mujer que ha batido un récord, ya se puede tener un estudio sobre el tema, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo ha estado al final? 6 meses. 6 meses, o sea, 6 meses es un periodo ya para poder analizar. ¿Seis meses ahí arriba? 6 meses ahí arriba. Mucho tiempo, ¿no? Pues sí. Eso tienes que llegar. Y cuando llegas aquí abajo, una pesadez. Sí, sí, tienes que notarte pesado, pesado, pesado. ¿Verdad? Cansado, ¿no? Bueno, pues. Un mundo, mover una mano o un pie, tiene que ser un mundo, vamos. Bueno, ayer nuestros amigos de AFEMEN estuvieron calculando su peso en cada planeta, ¿eh? Sí, sí. Te digo. Fue una charla de lo más, de lo más. Bueno, pues el 11 de junio, los miembros de la misión llegaron y a instalar un nuevo segmento de la estación, cada vez más grande, y realizaron 4 paseos especiales para poner el nuevo segmento y sus paneles solares. Y la próxima misión de un transbordador será la Endeavour en el mes de agosto. ¿Eh? Con que en agosto sube el otro transbordador. Lo que pero, no sé si nuestro... Pero, Lito, la bajada es simplemente por falta de... por un problema meteorológico, no hay ningún problema de aquello que hablamos. Sí, yo me extrañó que no hablaran de que ya tenía que haber concluido hace días por el tema de los paseos extra, pero no, la noticia era que el tiempo abajo en la pista de aterrizaje por lo visto era bastante malo y yo ya he escuchado más de una vez que se haya tenido que posponer tanto los lanzamientos como los aterrizajes por mal tiempo. Debe de ser bastante delicado el tema de aterrizar aquel, porque eso de avión tiene poco, eso yo lo suelo llamar ladrillo volante, porque yo se lo escuché, creo, a Pedro Duque, que aquello no era un avión, que era un ladrillo volante, por prácticamente. Que, si hace mal tiempo... Que la aerodinámica que tiene el cacharro de alas tan cortas, eso es muy poca sustentación y demás. Si hay un tiempo meteorológico muy malo, viento racheado horizontal, muchísimo, claro, más que un avión con más de una vez ha tenido que aterrizar en California, sí, y llevarlo luego en tren, ¿no? ¿Han llevado? Después lo llevan, sí, después lo llevan. ¿O en avión? Exactamente no sé si lo cargan o lo cargan en un avión y lo llevan volando, no estoy seguro. Pero en fin, lo van a llevar a su hangar, vamos. Pues en verano Europa, la Unión Europea, va a lanzar una nave que me encanta cómo le han puesto el nombre. Se llama Julio Verne. Muy bien. ¿Vale? Ya tocaba. Tarde. Y es la primera nave automática que va a suministrar combustible a la estación espacial. O sea, va sin tripulantes, y suelta combustible y se viene. Ajá. ¿Julio y Verne gasolinera? Sí, es una gasolinera. Es una nave que se llama ATV, de Automatic Transfer Vehicle. Vale, pues sí. Es una gran noticia porque lo de tener a la agencia rusa, las Progress o la Soyuz, o el transbordador pendiente de tener que subir... Y tanto material como bajar desperdicios o bajar... Ya tocaba un vehículo automático, ¿sí? Y además también lleva... A ver qué dice Joaquín de esto. El desarrollo de equipo y elementos hardware. Con lo cual supongo que llevará un CD con las últimas actualizaciones de Windows. ¿No? Claro. Con el Service Pack 2. ¿Quieres actualizar? No. Pues, Joaquín, que la estación espacial, que Europa lanza una nave que se llama Julio Verne, automática, sin tripulante, la va a lanzar en verano para llevarle combustible a la estación espacial, ¿no? Que parece estupendo, ¿no? Y aparte le lleva desarrollo de equipos y elementos hardware. Y digo yo que a lo mejor llevan un CD con las actualizaciones de Windows para los ordenadores de arriba. Estaría bueno. Y del antivirus y el firewall. Los nuevos virus que han salido y todo eso. Pero fijaros cómo tenemos asociado el tema, ¿no? De que tenemos asumido los fallos como algo inherente, algo que es así, vamos, que es obligatorio, vamos. Tema de fallos de software, virus. ¿Y usted? Asumido totalmente. Le entrego su Citroën C4. Y aquí en este maletín va una rueda, porque es que esta alguna vez explota, ¿sabe usted? O se para el golpe. Pero aquí lleva usted su parche para cuando... Si Citroën hiciera eso, no vendría ningún coche. No, o sea, y es que en el mundo de la informática es que es así. O sea, tú compras determinados programas, que los compras defectuosos, y encima tienes que pagarle al fabricante para que te corrija esos errores. Que es alucinante, vamos. se asume. Con bugs y sí, con packs y todo eso, van poniéndole parches. Y se asume, vamos. Y dice, bueno, tiene un parche que me lo, que está, estaba mal, que me vendió original, ¿no? Uh-huh. Esto hay que solucionar, ¿no? Digo yo. Oye, Joaquín, ¿qué te va Linux con los portátiles? Cómo va esa cosa? Bien. ¿Se pelean bien o...? ¿Se pelean bien o no? No, va bien, va bien. Yo, yo tengo el Linux cargado con... ¿En tu portátil? Mi portátil, va todo bien. Pero normalmente cuando compras un portátil trae el trae Windows. Su licencia, sí. Depende, o sea, si te compras un portátil de marca, o sea, como en casi todos los equipos de marca, te incluyen el Windows además obligatoriamente. Tú le dices, no, yo no quiero Windows. Da igual, tú lo pagas. Pero ya, ya empiezan a vender también portátiles de clónico. Por ejemplo, en... ¿Se puede hacer publicidad? En la UPI. Uh-huh. En UPI te vendían portátiles y iban con el con Linux cargado. Si tú ya querías. Ya funcionado, te lo compraba ya funcionando con Linux. Sí, sí. ¿Y se nota la diferencia? La verdad que hoy día en precio ya no. No. Hoy día en precios, que ahora mismo hay unos portátiles que están cuando empezaron a ver los clónicos en los de sobremesa, se notaba el cambio de comprarte un clónico a comprarte uno de marca. Uh-huh. Digo, si ha empezado a ocurrir lo mismo con los portátiles, será cuestión de hacer cola ya, porque... ¿Un portátil es un ordenador duro? Claro. Yo es que los veo endebles. No, no, hombre, si no coges y lo tiras al suelo. No, pero por ejemplo, vamos a ver. Es que no lo sé. ¿Has visto también unos equipos que ha sacado HP Mini Torres? Sí. Los veo muy chicos. A mí. Digo, joder, para hacerlo. No, mismo. Pero es que si te paras a pensar, depende del uso que le vayas a dar al equipo. Porque para un uso de una persona en casa, de una pequeña oficina y poco más, perfecto. Un portátil. Un portátil o ese pequeño equipo que tú dices de HP que es tan que cabe en cualquier lado. Lo malo de esos equipos es, en el portátil no tanto, pero en ese equipo en concreto que tú comentas... ¿Los componentes se saberían que tienen que ser HP? Claro. Obviamente, que, claro. Bueno, habría que verlo, ¿eh? Porque lo mismo, no sé si ahí dentro HP... Ah, la fuente de alimentación de los HP son las HP. Son distintas que todas. Pues ya sabes. ¿Mm? Lo que te puede pasar. Pero, por ejemplo, lo que yo hago aquí en la radio. Yo convierto muchos fichas. Un programa nuestro son 80 megas en MP3. Y yo, para utilizarlo para internet y tal, los paso a Windows Media. Pues se quedan 22 megas con el Windows Media Decoder. Encoder, que es un programa gratuito de Microsoft, ¿no? Claro, pero eso es un... ¿Es un portátil cómo lo lleva a esos trabajos? Bien. No le pasa nada. Igual, porque igual. El procesador es el mismo que tienes tú. Si tú tienes un portátil con un Pentium 4, pues será igual que este. ¿La refrigeración de un portátil? Ahí quizás donde flaquee un poquito el tema. Que es, puede ser que se caliente un poquillo más. Y que vamos, sobre todo que lo notes tú. Y sobre todo si lo tienes en la falda. Pero por lo demás... Eso es que tú escuchas es simplemente del disco duro, más que nada. Sí, pero hoy día le pones un disco duro externo que trabaje el otro. Externo o darle caña al disco duro que lleva, que son un poquillo más lento, evidentemente. El disco duro de un portátil es un poquito más lento que un disco duro de un sobremesa, pues, entre otras cosas giran a menos revoluciones. Pero vamos, que ya están investigando, ¿eh? Ya hay discos duros de memoria memoria física, como las tarjetitas. Para sobre todo el portátil, si trabajas como portátil realmente, o sea, sin conexión a red, tirando de batería, pues el disco duro es un hueso duro de roer. Consume mucho, ¿no? Consume mucho y te acorta la duración de tu batería. Entonces están investigando ahí y están sacando discos duros de memoria física. No el disco duro típico de plato girando ni los flash. Sí, ahí está. Pero hablamos de discos de 60 gigas y cosas así. Y por lo visto el consumo de energía baja bastante y parece que ¿Cómo son caro, evidentemente. He visto yo en PC Box que venden una pieza, las cosas, ordenadores portátiles a la carta. Sí, también, te lo montan. Son... Te lo monta o te lo montas tú si sabes y dices, este disco duro quiero, esta placa, este... Y si se estropea son... algo, pues se cambia fácilmente por otro. ¿Cómo son las grabadoras de DVD, de un portátil? No entiendo la pregunta, me la repita. ¿Las grabadoras cómo son? ¿Comparadas con la de un equipo de sobremesa? Yo tengo el mío con grabadora de DVD y todo lo que he grabado. La verdad es que tampoco la he comprado yo en plan exhaustivo y también habría que ver qué número de copias piensas hacer. Una copia. Una copia. Entonces no me calentaría la cabeza. Te la hace perfectamente, vamos. Sin problemas ninguno. Sin problema. El mío tiene grabadora y yo lo gasto para eso, para cuando vamos al campo alguna vez que tomamos fotos y quedan en el portátil, después las saco y me las grabo en un DVD, pero no estoy sacando DVD ni CDs continuamente. Es decir, que para y graba perfectamente, vamos, CDs y DVD. ¿Un ordenador portátil encendido todas horas? Porque estás conectado al Messenger, lo tienes ahí puesto. ¿Cuál es el problema? Pregunto, ¿es un problema? Yo creo que no, ninguno. O con un problema tipo... Puede ser, quizás tengas un problema en ergonomía. ¿Ergonomía? Tú. Sí, porque... La postura no es correcta. La pantalla quizás se quede un pelín baja. El teclado del portátil no es lo mismo el teclado de... Aunque le puedes enchufar un teclado de un sobremesa, ¿no? Y también existen adaptadores para subirte la pantalla, ponértela más alta para que la tengas más o menos... Donde se debe tener, que es más o menos enfrente de tu ojo. Quizás ese sí sea un problemilla. Problema de economía. Sí. Pero no porque el portátil no sea capaz, sino el que no eres capaz o el que al final va a renegar y va a jurar en arameo eres tú. No puedo. Te cuenta que la postura al escribir en el teclado del portátil no es igual que en el otro teclado. ¿Llevan todos, hoy llevan tarjeta de red? Actualmente sí. Incluso wifi llevan. Actualmente normalmente ya todos llevan tarjetas de red y wifi. ¿Bluetooth suelen llevar? Algunos. Alguno. Tienes que pedir, claro. Tienes que encargarlo. Si tú coges, claro. Si no, siempre le puedes meter un adaptador externo. Sí, ¿no? ¿Cuántos puertos USB suelen llevar? Pues ya depende de cada uno, pero vamos, 4 o 6 puertos, tranquilamente. A ver, es que depende ya del que... Claro, depende de los modelos. Sí, pero de 2 a 4 seguro que traen hoy en día todo USB. Modem suelen llevar, ¿no? También. De 56. También suelen llevar un modem integrado. Incluso alguno lo ha visto con cámaras integradas, ¿eh? Sí. También. Tienen alguna. Abre la tapa y está la cámara allí web ya puesta. Uh-huh. Es que sí. Hombre, la ventaja que tiene el portátil es que un amigote mío, por ejemplo, que su casa era muy pequeña y tenía un ordenador para el niño y demás, y decía que le pillaba mucho sitio el ordenador. Y la verdad que y el portátil, vos decías, ese portátil es maravilloso. Y el portátil yo lo pongo aquí encima de la mesa, pum, me pongo a trabajar con él. Cuando he terminado, pum, lo cierro, lo meto en la quinta puñeta. Lo que pasa, yo estoy eligiendo ordenador ahora. Entonces, mira, las ventajas de uno, las ventajas de otro. Claro, con el dinero que te compra un portátil, te compra una sobremesa y pues, sobrepasa en prestaciones y le puedes meter mucho más cosas. Seguramente sí. Porque a un portátil no le va a meter una tarjeta de televisión, ¿no? Para grabar programas de televisión y cosas de estas. También las traen. Sí, la misma. El amigo Simón se compró un portátil que eso trae de todo. Traía el sintonizador de televisión digital, no sé si analógica también, antena, mando a distancia, yo qué sé, traía de todo. El bicho no le costó caro, vamos. La verdad que estaba bastante bien de... ¿Qué marca? Targa. Uh-huh. Lo compró en Lidl, creo. Un Lidl. Uh-huh. Lo que pasa también, por ejemplo, que, claro, si como yo soy una persona que vivo en dos domicilios, portátil es... Pues fantástico, claro, fantástico, que la conexión a internet, a no ser que te contrates la de alguna de estas de empresas de telefonía, que no son baratas precisamente, pero bueno, llevas tu conexión a todos lados. No, bueno, ahora mismo, aunque hagamos publicidad, Yoigo tiene una tarifa de internet bastante buena. Pero tienen tarjeta de... De prepago. A 1,20 el máximo. Yo lo utilizo en el móvil. Pero eso sería con el móvil, ¿no? El Yoigo. Sí, con el móvil. Yo me refiero... ahí... Yo lo he visto en Vodafone y en Movistar. Vodafone y Movistar lo tienen en modem USB. Eso. Incluso en tarjetas PCMCIA. O sea, también lo tienen. Que mete su... Pero su, tienen... Su tarjeta SIM. Sí. Enchufa, pum, y ya está. Pero tiene unas tarifas carísimas. A eso me refiero. Aunque Vodafone tiene una tarifa que son 50 euros al mes, llamadas a fijo gratis, bueno, gratis, la estás pagando, ¿no? Y tarifa plana. Pero tarifa plana siempre te limitan. La tarifa plana de Vodafone es mentira, porque eso no es plano. Porque te limitan a un máximo de descarga, creo. Un giga. A descarga un giga, te lo bebe hoy día. Te lo bebe con Messenger. Increíble. Messenger te lo bebe. Con Messenger te lo bebe rápido. Y con los correitos estos de los PPS que te mandan. Y nada, ahora suena la música telefónica. Anda que. ¿En qué sentido de que Que por lo visto el programa de Messenger siempre está mandando y recibiendo, siempre, aunque tú no hagas nada, siempre está mandando y recibiendo, y entonces se nota, lo nota el consumo de transferencia. Sí, se lo come rápido. De hecho, el Honor Mini este de un giga se lo bebe. No, pero Honor no te cuenta el Messenger. Sí, te cuenta. Dicen que no. Pues sí te cuenta. Yo la conozco casos de que le han cascado bien. Que al final te quedan la banda ancha normal, al final, claro. Te cobran lo mismo. No. ¿Te cobran más? Te cobran más. Mm. Pues a ver si yo digo saca ya los modem USB, porque la verdad es que tiene una tarifa, 1,20€ máximo al día. Y en lo que es en móviles, tiene unos Gmail, tiene una aplicación para móviles, que luego si quiero la enseño, y es una maravilla. Una maravilla. Lo que estamos avanzando en informática de hace 10 años para acá. Es verdad. Yo recuerdo, ¿acordáis esa película de Tienes un email? Sí. Yo decía, jodín, todos los americanos, estos más, todos tienen portátiles. Nunca veías en casa a nadie un sobremesa. Sí, la mayoría, es verdad. Ya en España se está atendiendo a eso. La de Tom Hanks. Sí, que hace tiempo ya. Me rayan. Y es verdad, y siempre al usuario normal su casa un portátil. Y el sobremesa para la oficina, ¿no? Por cierto, ellos llevan su portátil a todos los lados. Yo en mi trabajo utilizo un Fujitsu. ¿Silencio? Sí, es silencioso. No, la verdad es que hace silencio. Pero echa un calor. Eso da miedo. No hace ruido. No, pero se desprende calor. ¿Pero desprende la calor? Lo malo sería que no la desprendiera. No, pues lo echa fuera, se ¿no? Se queda dentro de casi un ordenador. ¿Qué es lo que se calienta? El micro, ¿no? Claro. En general, todo aparato que tenga consumo eléctrico se calienta. Sí. Efecto Joule en la vida. Joule. Vale. Y luego, dentro de un ordenador, evidentemente, lo que más se calienta de todo es el micro. Incluso ya las tarjetas gráficas, también incorporan, algunas ya incorporan sus propios micros y demás, también se calientan, que es un gusto, vamos. ¿Me compro un Macintosh? ¿Cómo? Un Macintosh, ¿me lo compro? ¿Y por qué no? Hombre, si tienes pasta y quieres comprártelo, te lo compras. Son buenos, ¿no? Hombre, los que los tienen no se quejan. En mi trabajo también hay Macintosh, sobre todo programas de diseño, de dibujo y tal. Y no se quejan, no los quieren, no los sueltan, ¿eh? No, además de toda la vida, ¿no? La guerra Mac contra PC. Pero no te digo nada para configurar la red. Se vuelven locos. En el Mac. Porque el servidor de Windows. Entonces sería más problema del servidor de Windows que del propio Mac. Porque la red no es de ningún sistema. La red tiene sus protocolos de comunicaciones que si se siguen en condiciones no tiene por qué pasar nada. Lo que no entiende de Microsoft. Te juro que no lo entiendo, ¿eh? Claro, la Junta compra, Junta Andalucía compra equipos, pero va renovando. Pero renueva y equipos que se quedan viejos, pero que sirven. Bueno, va a escribir una carta en Word, no va a comprarte un. Pero claro, también compra licencias. Y ahora hay gente, ya el 98 no se utiliza en la Junta, ¿no? Estamos utilizando la mayoría 2000, el Windows 2000. Pero algunos entra el XP y el Office que utilizamos, la mayoría, la licencia es para el 97. Pero el otro día, ¿qué quería hacer yo? Lo tenemos, como se suele decir, capaos. No podemos hacer de todo. Y el otro día estaba haciendo yo una. Quería hacer una base de datos en Access y no me dejaba los modelos. Y yo, jolín, yo quiero un modelo de formulario y a partir de un modelo hago yo el que me da la gana, pero no empieza en blanco. Yo no sé, a mí me cuesta más trabajo. Bueno, pues me instalaron el Access 2000. Bueno, pues ahora claro, yo tengo el Access 2000 hago mi base de datos perfecta. Pero a todos los que tienen 97 no pueden verla. Puedes grabar tu base de datos. Pero jolín, ¿eh? ¿Por qué no hace Microsoft que todos sus ficheros sean compatibles entre todos? ¿Tan difícil, eh? Porque ese es precisamente uno de los problemas que ha tenido Microsoft, el tema de la compatibilidad, ¿eh? No es lógico ni es normal de que una aplicación moderna, ¿eh?, haga su fichero y que sea compatible con una aplicación antigua. O sea, la compatibilidad siempre es hacia arriba, no hacia abajo. Es lógico, ¿no? O sea, que es lógico que pase. Claro que sí. La del 2000 siempre verá las del 97 y las anteriores. Si tú haces tu base de datos con el 97, el 2000 sí será capaz de verlo y verlo perfectamente. Ahora, si tú lo haces con el 2000, el 97 la verá o no la verá. Lo lógico es que no la vea. Porque, entre otras cosas, el 2000 incorporará mejoras y otras prestaciones que no tiene el 97. Últimamente estamos teniendo muchos problemas con los documentos de Adobe Reader. Que depende de la versión o que las haga, lo ve o no lo ve. Un problema, porque ahora hay gente que se actualiza, gente que no se actualiza. Y cuando trabajas con muchísima gente, ¿sabes lo que es mejor? Quitar todo eso y poner el Open Office. Hagamos historia. Yo haría eso. Y encima es gratis. Bueno, hasta jueves que viene. Pues hasta jueves que viene. Pues charlar informática bien, ¿eh? Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿cómo está el tiempo? ¿Veremos algo o no? Venga, Lito, hombre. Mójate, Lito, mójate. Ya no llueve más. Yo creo que vamos a mejor. ¿Sí? Vamos a mejor. Venga, vale. A ver si es verdad. Ahí están los cordobeses, están Gardeña otra vez preparando, a ver si. Hasta luego. Hasta luego.